hacer algo, hermanos. Amén. Como decía este cántico, encontré un buen amigo. Y qué lindo es encontrar un buen amigo como Jesús, ¿verdad? Que a pesar de las adversidades, muchas veces, a pesar de que los vientos siempre pareciesen ser contrarios, encontramos un amigo que nos empuja, que nos alienta, ¿eh? Y que inspira en nuestro interior, ¿verdad? El deseo, ese fervor interno, ¿verdad? Por llamarla esa rebeldía interna por querer manifestarnos ante una sociedad pesimista, ante muchas veces, como hablamos, una iglesia llena de corrupción. Pero el Señor viene a buscar corazones íntegros, viene a buscar corazones dispuestos en este tiempo. Por eso yo en este tiempo estoy sintiendo que el Señor está haciendo un llamado a volver a la iglesia primitiva, a volver a las raíces, a volver a recuperar, no, a restaurar los valores que el Señor Jesús implantó en esta sociedad. Él murió a un precio demasiado caro para que no tomemos en cuenta la seriedad de lo que implica simplemente sentirse, ser seguidor de Cristo. Es muy serio ser seguidor de Cristo. Nos demanda de mucha responsabilidad como iglesia, nos demanda de mucha responsabilidad como padres, como madres, como hermanos, como sobrinos, como primos. No queda en algo, soy cristiano. Hay una familia detrás de mí que tiene que de alguna manera ver algo. Hay algo que tiene que suceder. Entonces yo no puedo mirar al costado. Yo no puedo volver atrás. Es decir, el día que ya pasó, hermano, nada podemos hacer. Haya sido bueno o haya sido malo. Pero qué importante en el tiempo que vivimos, en el peor tiempo. Esto se va a asemejar al tiempo de los primeros cristianos, de la primera iglesia. ¿Por qué? Porque la primera iglesia tenía algo que esta iglesia no tiene. La primera iglesia tenía algo que esta iglesia no tiene: poder de Dios. Y el poder de Dios no se manifiesta porque te venga un escalofrío o porque oraste 15 horas. El poder de Dios, ¿sabe cuándo se va a manifestar? Cuando el Señor Jesús pasea y dice: ¿querés seguirme? Es que soy, no tengo ni para un ómnibus. Yo te estoy preguntando si querés seguirme. Había un hombre que estaba pescando, salió como todos los días a pescar. Quizás tú sales a la feria como todos los días porque no tienes quizás un negocio propio, como muchos desean o te imponen que tenga. Quizás sales a limpiar un piso dignamente, ganándote el salario como la Biblia dice que lo hagas. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Y te encuentras con el Señor Jesús y te dice: quiero que me sigas. Es que no soy digno de seguirte, es que yo te escojo a ti. El Señor Jesús, cuando inició su ministerio, lo primero que hizo fue a buscar personas, pero no le hizo más que una pregunta: seguime. Y las personas decidían. En este tiempo, el problema es que las personas están siguiendo al hombre. Las personas están siguiendo ideologías. Están siguiendo, por decirle algo, filosofías de hombre. Están siguiendo estratagemas de hombre, escuchando lo que no edifica el espíritu. Pero cuando Dios mismo te confronta y te dice: ¿querés seguirme? Y decir sí implica ya una responsabilidad. Querer e intentar seguir a Jesús demanda en que tú tienes que morir. Dice la Biblia que si el grano de mostaza no cae y muere, no lleva fruto. Y no estamos hablando de un fruto próspero en tu economía. No estamos hablando de un fruto próspero en una familia intachable. No estamos hablando de un fruto de que tengas que estar rodeado de miles y que te sigan miles. Porque en la cruz del Calvario, cuando el Señor fue a cumplir la misión, estaba su madre y Juan. Y los demás no estaban. Entonces no habla de un fruto visible. El fruto que más necesitamos nosotros hoy como iglesia es el fruto interno. Comenzar a morir. Solamente puedo llegar a la similitud de Cristo. Hay solo una manera. No es porque me impartan, no es porque me impongan, sino que se geste un deseo personal en mi corazón de decidir dar un paso de fe verdadero. Seguir a Cristo no es congregarse, es más profundo. Seguir a Cristo lo vas a seguir en tu casa. Vas a tener que imitarlo en los momentos de más dificultad de tu vida. Cuando el enemigo, como decía este cántico, te aceche. A mí siempre me gusta, cada tema que yo escucho ahora no es como antes. Ya saqué muchísimos temas, clic derecho, papelera, porque no le cantaban a Dios. Este hombre, cuando dice glorificaba a Dios, estaba muriendo el Padre. Él había venido de predicar la palabra y el Padre estaba agonizando. Y él decía que el diablo te oprime, hermano, cuando estás triste muchas veces. Hay sucesos que son inevitables. El deceso de algún familiar, cercano, lejano, como le quieras llamar, es inevitable en nuestra vida. Entonces hay momentos de debilidad, de tristeza. Y este hombre cantaba allí con su padre. ¿Por qué? Porque murió a sí mismo y ya el sentimiento que lo gobernaba no era un sentimiento del mundo, sino era el espíritu. Y sabía que nos vemos, pero pronto nos vamos a encontrar, papá. Y glorificaba a Dios en medio de la adversidad. Por eso decía que el diablo viene a oprimirnos, a decir, no sos nada, no sos un hijo de Dios, no te mereces ser cristiano, no tenés nada. ¿Qué vas a hacer vos, cristiano? Sí, soy cristiano y lo glorifico a pesar de mi adversidad. Pero Dios en este tiempo quiere levantar, restaurar, porque ya la levantó. El hombre, como en el jardín del Edén, le echa la culpa a Adán. Yo le echo la culpa a la primera iglesia. Porque Adán tuvo la oportunidad, Jesús fue al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados y dejó y encomendó una misión. ¿Qué hicieron con la misión? Ahora vamos a seguir nosotros preguntándonos y echándole las culpas a ellos, o vamos en este tiempo a decir, vamos a levantarnos como una iglesia, vamos a hacer lo que ellos no hacen. Entonces tenemos que morir a no mirar lo malo que hacen, sino tratar del que está fuera herido como nosotros, del que usaron como nosotros, del que dejaron de lado como nosotros, restaurarlo a través de mis hechos, a través de cómo muriendo. Quiero ser una iglesia, Señor, no quiero ser tu iglesia. Tú ya me dejaste un legado y un espejo. Se perdió el hombre, pero ¿qué hago? ¿Le echo la culpa a los demás? Si acá la palabra a mí me da un modelo de vida a seguir, bueno, es tiempo de restaurar este modelo. Es tiempo de hacer lo que ellos no hicieron. Es tiempo de enseñar como ellos no enseñan ahora. Jesús dejó un legado, entonces tú y yo tenemos que tomarlo en este tiempo y hacerlo vivo. Como el verbo se hizo carne, se tiene que hacer a través de ti y de mí, en un solo sentir. Por eso la iglesia no prospera. Y cuando hablo de prosperidad, no hablo de prosperidad económica. Por eso la iglesia no piensa en unidad. Por eso las cosas no se determinan en unidad. Por eso las cosas acá se hacen así, o si no te sirve te vas. No, las cosas se tienen que hacer como la palabra demanda. Y te vas a hacer el primer bendecido o beneficiado, ¿sabes quién va a ser? La iglesia, como cuerpo. Yo tengo que estar aquí, pero tú que eres el brazo tienes que estar allá. Y el otro que es el pie tiene que estar allá. Estando tú allá y yo aquí, nos beneficiamos mutuamente, porque nuestra cabeza es quien nos guía. Entonces no hay ya disensiones. Tenemos las cosas en común. ¿Te parece? Sí, hermano, así lo dice. Entonces si llegamos al grado, y esto no es imposible, lo que yo te estoy diciendo hoy es posible. Y si tú y yo nos comprometemos, si tú y yo entendemos lo que Dios quiere hacer en este tiempo, a pesar de toda la adversidad que pueda venir, hermano, vamos a ser una iglesia poderosa. Vamos a ser una iglesia poderosa en palabra, en poder de Dios, porque donde vayamos, no importa cuán peligrosos sean los lugares. Pablo andaba entre medio de criminales. Llegaron a azotarlo, llegaron a intimidarlo, a amenazarlo de muerte. Pero el Espíritu Santo lo guardó y murió el día que Dios determinó que muera. Tú no vas a morir porque tú quieras morir hoy. Tú puedes planificar años matarte. Tú vas a morir cuando Dios disponga que tienes que partir de esta tierra. Y no te vas a ir sin cumplir el propósito por el cual Dios estableció que lo vas a cumplir. Había una persona hace unos años atrás que yo le dimos con mi esposa, era una pareja. Y estaban recién nuevitos en Cristo. Entonces le dimos una semana que viniese para casa. Yo me congregaba en otro lado, estaban con esos temas de los encuentros que hoy realmente entendemos que no son bíblicos, hermano. Entonces, esta muchacha jovencita se había querido suicidar más de 5 veces. Las 2 últimas veces se roció con nafta. Ella estaba toda, tenía la secuela de la verdad, las consecuencias le quedaron en su cara, en su cuerpo, toda quemada. Ella que se quiso 3 veces prender fuego. Y se prendió fuego. No es que amenazaba y... Pero no podía matarse. Había algo que ella dice, no sé por qué, porque hay un propósito contigo. Y el enemigo no te puede tocar, es el Señor que decide. Y dispone hasta cuándo vas a vivir aquí. Entonces cuando vamos entendiendo el propósito y vamos quebrando los miedos, Y hablando y entendiendo la palabra, vamos a crecer, hermano. Amén. Yo te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. para poder ir entendiendo cómo poder imitar a través de la Escritura, cómo poder hacer lo que Dios me encomendó, buscando información, nutriendo mi espíritu de la palabra, entendiendo y poder ser imitador de aquellos que lo fueron y fueron bendecidos. ¿Qué es una persona bendecida? Aquella que recibió a Cristo. A pesar de todo lo demás pasa a ser secundario. Lo primero es el Señor. Recibo a Cristo en mi corazón. Es que es difícil, sí, pero no es imposible. Libro de Filipenses, capítulo 2. Humillación y exaltación de Cristo. Pero para poder entenderlo, hermano, para que no quede suelto, para que podamos entender en lo profundo de nuestro corazón en esta tarde, que no sea una palabra, que no sea al viento, que Dios hable a tu espíritu y a mi espíritu, y que cada uno de nosotros, no porque yo lo diga, es Dios que te tiene que convencer esta tarde de lo que Él quiere hacer en tu vida y de lo que Él quiere que hagas a través de su voluntad. Él te va a usar en este tiempo, pero tenemos que usar la palabra. No puede haber margen de error en nada. Si yo aplico lo que recibo del Señor Jesús, no puede haber margen de error. Si nosotros como iglesia lo aplicamos y hoy comenzamos a decir, vamos a ser diferente. No importa lo que pasó para... Yo no miro si la culpa fue de Pedro, de Juan, si echaron suerte. Yo miro todo lo malo que ellos hicieron, fue para mi aprendizaje. Y lo que no pudieron hacer es porque Dios estableció en este tiempo que lo tengo que hacer yo. ¿Están entendiendo? Entonces no podemos delegarle a alguien que no tiene el conocimiento o el amor o el compromiso de hacer lo que no puede hacer. Si tú vienes ahora y le dices a cualquier persona que pasa ahí, ¿te animás a ir hasta Punta de Rieles a traerme una rueda? Capaz que te dicen que sí, pero es algo que no tiene mucho sentido, porque la responsabilidad es tuya de llevarla, de ir a buscarla. Entonces muchas veces es lo que pasa. Las iglesias delegan orden de hombre y todos se hacen una estructura de acuerdo a lo que les parece. Entonces cuando viene el cuestionamiento, no de nosotros, sino de la palabra, para afuera. Pero cuando nosotros como iglesia empezamos a actuar como iglesia y nos ponemos de acuerdo como iglesia, y si nos equivocamos, nos equivocamos todos, como hicieron los apóstoles en el pasado, pero vamos a tener más posibilidades de tener muchos más aciertos que errores. Vamos a tener muchas más posibilidades de estar sentados y de no andar haciendo nada, ni propaganda, y ser investido del poder del Espíritu Santo. Porque eso, en eso consiste el Evangelio, en poder. Cuando tú haces lo que Dios te demanda, no tienes que pasar apercibido, sino desapercibido. Dios bendice a la iglesia que pasa desapercibida, a la iglesia que va y camina y se encomienda a Dios y hace lo que Dios demanda. ¿Me están entendiendo? Entonces eso es lo que importa. Ahora, para entrar, Filipenses. Esta iglesia fue fundada por el hermano Pablo, para que tú entiendas también, porque es necesario ir siempre a la raíz. No vamos a hablar por hablar. A partir de estos tiempos vamos a hablar con fundamento 100% bíblico. ¿Para qué? Para que te quede de raíz cómo fue, cómo comenzó y cómo sucedieron los hechos y en qué se determinó la bendición de esa iglesia. ¿Me están entendiendo? La iglesia de Filipenses es una iglesia que estaba ubicada en Filipo. Esto es una ciudad de Macedonia. Para que también a modo de información tú puedas, más fácil es entender cuando mejor explicamos, más fácil entendemos. Para no tirar versículos sueltos. Es una ciudad de Filipos que estaba en Macedonia. Hoy, esta ciudad actualmente hoy está rodeada en el medio, en Europa. Y está rodeada de 4 países. Hoy, Filipo. Está rodeada entre Grecia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Allí se encuentra hoy Filipo. Para que tú vayas entendiendo también. Es lindo conocer. ¿Y cómo se gestó esto? Porque no es al viento. Podemos decir, yo te voy a tirar un versículo que está implicado aquí, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántese y todo lo puede. Es que me pasaron infinidad, pero levántese. Pero ¿cómo me voy a levantar si yo no entiendo? Si a mí no me vas a levantar tú. Tú me puedes alentar y ayudarme. Pero si no hay algo interno que se geste en mí, que me haga levantar, que es el Espíritu Santo, que me va a guiar a toda verdad, que me va a dar la fuerza. Por eso la iglesia decae. porque no hay presencia del Espíritu Santo, porque no hay poder, porque el hermano se tiene que levantar por el poder que está en Cristo. Y cuando entendemos la unidad, cuando entendemos la parte que yo ocupo, que somos todos iguales, eso rompe todo argumento, hermano. Cuando tú vas entendiendo que acá somos todos iguales, pero después tenemos que llevarlo a la práctica, eso se rompe los argumentos. Entonces tú te identificas donde no hay, como dice, ni griego ni judío, somos todos iguales. Es la cabeza, es Cristo acá. Y si acá no está escrito, nos juntamos y no podemos llevar algo que no está escrito. Pero el primer temor tiene que venir mío, el primer temor tiene que venir tuyo. Si tú me vas a mí, a través de la escritura, a decir algo, a llevar, a entenderlo, yo también te lo tengo que llevar a ti. Ponernos de acuerdo. Entonces nace esta iglesia ¿cómo? Muchas veces nos preguntamos por qué me pasan las cosas. ¿Se han preguntado los que estamos aquí por qué te pasaron cosas malas? Y es tremendo, hermano. Si a vos te están pasando cosas malas en este tiempo y no las entendés, gloria a Dios, digo yo hoy, como dijo este hombre. Se estaba muriendo el padre, qué locura, gloria a Dios, ¿te parece? Sí, gloria a Dios. Primero porque se fue con Cristo. Segundo porque había un propósito establecido en esto. Pero mirá que me está pasando cosas difíciles. Hay un propósito. Claramente un propósito. Lo que vos no estás entendiendo, en poco tiempo lo vas a entender. Dios se va a glorificar en medio de tu adversidad de acuerdo a lo que tú entiendas y de acuerdo a la obediencia que tú tengas. Esta iglesia no nace con estas lindas palabras, todo lo puedo en Cristo. Vamos a ir a Hechos 16 para que tú entiendas el propósito de Filipenses. El propósito de Filipenses no empieza en Filipenses. El propósito de esta iglesia no empieza aquí. El propósito empieza en Hechos, capítulo 16, para que tú puedas entender con claridad la escritura. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque es la escritura la que te va a dar entendimiento. Es la escritura la que te va a dar poder. Tú vas a recibir el poder a través de la escritura, a través de tu fe. Por cuanto creí, por lo cuanto creí, lo hablé. Amén. Hechos 16. ¿Lo tienen? Versículo 6. Miren qué tremendo cómo se gesta algo poderoso de una adversidad. Dice en Hechos 16, versículo 6, la visión del varón macedonio. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Qué sucede aquí, hermano? Pablo iba según su pensamiento, según su interior, según su mente. Pablo quería ir a otro lugar. Pero el Espíritu Santo, cuando tiene un propósito contigo, te lo va a impedir. El Espíritu Santo, en una visión de noche, le muestra a un varón clamando. Yo no sé a dónde puede enviarte Dios, porque lo que sí sé es que nosotros no nacimos acá. La iglesia está para afuera, hermano. Pero debemos destruirnos y el poder lo vamos a recibir del Espíritu Santo, pero aprendiendo y en unidad. Y haciendo las cosas como Dios nos demanda, el poder se va a derramar. Quizás estés acostado, acostada, y Dios te muestre una necesidad porque estás caminando en el Espíritu. Porque no es sujeción a hombre, es sujeción al Espíritu Santo, en comunidad, en unidad. Entonces el poder se desata. Y resulta que viene, ¿a dónde viene? A donde Dios lo manda. Versículo 11. 16:11 dice, encarcelados en Filipo. ¿A dónde va Pablo, hermano? ¿Dónde lo mandó Dios? Él quería ir a vivir en el 8 de octubre. Pero Dios le dijo, vos tenés que vivir en el 12. Vos tenés que vivir en el kilómetro 12. Tenés que entenderlo. Yo te puse en este lugar. ¿Para qué? ¿Por qué terminé acá? Porque Dios está gestando algo que vos no tenés idea. Pero Dios te quiere hoy acá. Pero a mí me parece que no, pero al Espíritu Santo le parece bien. Y haga lo que haga, no vas a poder moverte. Y si no has podido moverte, si yo no me he podido mover, es porque al Espíritu Santo le plació, se le antojó que nos quedemos aquí. ¿Estás entendiendo? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia. Como hablábamos recién, Filipos es la principal ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solíamos hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Amén. Así que sucede, miren lo que pasa acá. Primer punto del propósito. Quería ir Pablo, según él, a un lado. En una visión Dios le dice: vos tenés que estar acá. Dios te puede hablar a través de visión, te puede hablar a través de los hombres. Dios te va a hablar. Aunque vos no lo entiendas de momento, Dios te va a hablar y te va a hacer que hagas los movimientos que Él quiere. Y por lo general, siempre Dios nos habla a lo contrario que queremos. A eso es lo que más afirma Dios. Es que yo no quiero estar acá, pero Dios quiere que vos estés acá. Entonces no hay manera, parece que uno, todo lo que quiere hacer bien le sale mal. No, porque no estás entendiendo el plan que Dios tiene. Primeramente, Dios tenía que preparar a esta mujer Lidia. ¿Quién era Lidia? Una mujer que vendía púrpura de la alta sociedad. Era una persona que tenía dinero, de la alta sociedad. Pero buscaba a Dios. Estaba buscando al Dios que Pablo tenía y el Dios que tú y yo tenemos. Y era necesario que se encontrara. Pero dicen que abrió su corazón, su oído ella. Y todavía le dijo: si de verdad les parece que estoy haciendo las cosas bien. Fue obediente, se bautizó, creyó en lo que estaba escrito. Y aquí viene la primer persona que se convierte, ¿dónde? En Filipenses. ¿Cómo nace Filipenses del libro? Porque Pablo iba para un lado, Dios lo manda para otro. Como estaba siempre metido en las cosas de Dios, orando, Dios toca el corazón de Lidia. ¿Qué hace Lidia? Se convierte. Y ahí Pablo se le abre una puerta para establecer la iglesia. ¿Cómo? A través de la obediencia. Es que acá si no venís, no. Vení, nos juntamos, pero séle obediente al Espíritu Santo. No tenés que pedirle permiso a ningún hermano para obedecer a Dios. Andá y después nos contás la bendición y el testimonio de que ganamos un alma, de que se abre un lugar en otro lado, de que no hay nada capaz que, no sé, en San Jacinto, en Canelones, pero Dios le tocó el corazón a alguien y te mandó a vos. Y ahí como iglesia, y así es el verdadero evangelio. Seguimos, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al fondo, al foro, ante las autoridades. ¿Qué sucede? Pero es que tú no me trajiste acá, Señor, para bendecir. No me trajiste para usarme. Es que no me trajiste. Primero, Dios toca el corazón de Lidia. Segundo, Dios se manifiesta, su Espíritu Santo, y trae libertad sobre esta joven adivina. ¿Qué sucede? Pablo, a través del Espíritu Santo y del poder de Dios que había en su vida, por la obediencia y el servicio hacia Dios, hace que esta persona es instrumento para que sea libre. El traerle la libertad a alguien le ocasionó a Pablo terminar preso. ¿Me estás entendiendo? Quiso hacer el bien, hizo el bien, fue usado por Dios, fue obediente, pero terminó preso. Yo no sé el problema que vos estás pasando. Yo no sé la necesidad que vos estás pasando. Yo no sé la injusticia que vos estás pasando. Yo no sé lo que a vos te parece como injusto. Sí sé que Dios tiene un plan gestado para tu vida. Y te lo puedo comprobar a través de la palabra. Así que trae libertad. ¿Dónde termina? Preso. Pero Pablo no quería ir a Filipo. Él tenía otros planes para su vida. Vamos al versículo 25, para cortarlo un poco. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Desesperado el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó a la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adelante y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tercer propósito de Pablo para recién establecer la iglesia de Filipenses. Amén. Tercer propósito. Iba para un lado, lo llevó para otro. ¿Tú quieres ir para acá? Dios te está trayendo para otro lado. Amén. Así que el carcelero recibe la salvación. Acá hay tres tipos de personas, hermano. Lidia representando la alta sociedad. La muchacha divina representando la clase baja. Y el carcelero representando la clase media. Pero todos reciben al Señor Jesús. Amén. Así que, ¿qué sucede? El propósito era establecer esta iglesia. ¿Cómo se establece? ¿Quién fue la primera persona? Lidia. Estas tres personas empezaron a juntarse. Y de ahí nace el libro de los Filipenses. Traemos un cachito. Amén. ¿Qué sucede cuando nace? Aquí nace la iglesia. ¿Y saben qué? Era una iglesia ejemplar. La iglesia de Filipenses, nosotros tenemos que semejarnos a esta iglesia. Era una iglesia que interpretó inmediatamente el mensaje. Inmediatamente Pablo le dijo, por eso cuando vos lees el libro de Filipenses, era interpretado claramente. Eran bendecidos, se ayudaban, tenían muchas cosas en común. ¿Por qué? Porque interpretaban la palabra. Y ahora nos metemos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. En una carta donde Pablo, ya no estando presente, les habla a través de ¿cómo? De carta. Quizás el día de mañana yo pueda estar hablando con alguno de ustedes en otros países, ustedes. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Se gestó, pero después Dios va utilizando sus armas como Él quiere. Ustedes no son más que de Cristo y yo no soy más que de Cristo. Y el día que Dios me quiera sacar de acá, me va a sacar. Y es inevitable. Pero ¿qué tenemos que hacer? Crecer en la unidad, en el poder, en el entendimiento de la palabra. Entonces ustedes se van a gozar cuando yo me vaya. O yo me tengo que gozar cuando ustedes se vayan. Cuando crezcan, yo tengo que gozarme. Cuando crezcan, tengo que gloriarme. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue cumplir el propósito que Dios puso de poder interpretar la palabra con mi hermano, de poder ser de bendición para mi hermano y para mi hermana, de poder establecer el reino y el gobierno de Dios entre nosotros. Por eso aquí viene Pablo y les dice a la iglesia de Filipenses, una iglesia que tú y yo debemos de imitar. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿saben qué le está diciendo acá, hermano? Si vos, a través de la Escritura, encontraste el amor, la consolación de Dios, si vos a través de esta consolación podés consolar a otro, el amor que vos recibiste, los podés dar a otro, podés, como dice acá, consolar, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué está diciendo? Lo mismo que te enseñaron. Si vos lo estás haciendo, estás siguiendo el camino de Jesús. Estás imitando al mismo Cristo que yo imito. Dice el 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo, ¿qué? Una misma cosa. ¿Qué le estaba diciendo? Me voy a quedar feliz y contento cuando ustedes completen mi gozo. ¿Cómo? Cuando ustedes sientan lo mismo, el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa, yo me voy a quedar tranquilo. Vos te vas a quedar tranquilo cuando veas a un hermano que enseñaste la palabra, discipulaste, lo ayudaste, lo acompañaste en la guerra, en la batalla, en las tristezas, en las alegrías. Pero ¿cuándo te vas a gozar? Cuando veas a ese hermano plantado en la sana doctrina, defendiendo la sana doctrina. Vas a decir, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Estamos unidos. Hay una iglesia unida. Lo aprendí bien y traté de impartirlo a otro. Porque es para todos esto. Versículo 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Qué significa? No hagamos nada, hermano, para discutir o para pelear. No hagamos nada para traer un tropiezo, para traer un problema a la iglesia, a los hermanos. No. Hagamos todo, como dice, por humildad. Humildad y estimando. ¿Cómo? Estimando, dice, al hermano. Cada uno a los demás como superiores. Siempre debemos de referirnos a los demás con humildad. Es que la Biblia, dejalo que el hermano se exprese, que la hermana se exprese, compartiendo la palabra con humildad. Y haciendo esto, vamos a ser parte de edificar el cuerpo. Dice el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué sucede hoy en día, hermano? Las personas miran el beneficio en ellos o en los otros, no, lo miran en ellos. Y Dios nos llama al revés, hermano. Es totalmente distinta a la palabra de lo que te la quieren enseñar, de lo que nosotros debemos de vivirla. Totalmente al revés. Cuando más busques el beneficio del otro, más beneficiado vas a ser vos. Si el gobierno hoy, te lo explico, si el gobierno hoy estableciera un sueldo de 50 mil pesos para cada uno de nosotros, viviríamos todos bien y no habrían problemas. Vos vas a tener un autito, yo voy a tener un autito, no te va a faltar la comida, no te van a faltar los alimentos y sobra el dinero, sobra. En la iglesia, si vos haces lo que tenés que hacer y yo, vamos a estar mejor, vamos a ser bendecidos los unos a los otros. Cuando menos mires por vos, más bendecido vas a ser. Pero tiene que hacer una obra el Espíritu Santo en tu mente y en mi mente. Yo no te puedo abrir un hacha o a mí vos y meterme acá. Tenés que amar a tu prójimo. Morí a lo tuyo, a tu beneficio. Mirá el mejor beneficio del otro. Sé mejor con los demás, que yo te voy a dar más. Pero ¿cómo lo aplicamos, hermano? Si lo que nos enseñan es totalmente al revés. Resulta que hoy quieren recibir, pero no dan. Quieren recibir la iglesia, pero la iglesia no da. Tampoco instruye. Entonces, ¿cómo el pueblo va a poder aplicar un arma poderosa si no la tiene, si no la conoce? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el bien del otro. Esto es lo que le decía Pablo a esa iglesia que nació en el corazón de Dios. Haya pues, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué le decía? Haya este pensamiento en tu mente. Pensá igual que Jesús. Viví igual que Jesús. Contestá igual que Jesús. Aplicá las palabras que Jesús aplicaba. Que lo que Jesús sentía tenés que sentirlo. Solamente podés ser cristiano. Solamente podemos marcar la diferencia caminando y sintiendo lo que Jesús sentía. Haya este mismo sentir que hubo en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, era Dios mismo, tenía todo el poder. Vos podés el día de mañana tener mucho dinero, podés tener una congregación. No, es de Dios, ya no estamos pensando mal. Es decir, si tenés algo, estás totalmente equivocado, porque Dios te da. Lo que vos tenés a través de la palabra no es tuyo. Si acá hay algo que es de la iglesia, no es mío, hermano, es de la iglesia. Lo que es mío, y lo que es de la iglesia, no, hermano. Un mismo sentir. No tengo nada. Abraham tenía mucho dinero, pero no pensaba en el dinero. Hacía tienda porque no sabía dónde iba a terminar. Entonces no establezcamos propósito como hizo Pablo. Acá me quedo, acá voy a hacer esto. Y vamos a hacer lo otro, no. Vamos a hacer lo que tiene que hacer la iglesia. Predicar, impartir esperanza, predicar la salvación. Pero también si la iglesia no hay ayuda entre hermanos, no nos ministramos entre hermanos, no tratamos de ordenar las cosas entre hermanos, no impartimos para afuera el orden que tenemos que tener primero nosotros, no va a crecer la iglesia. Y esto no nos asegura un número. pero el poder de Dios se derrama. Donde vaya, se van a sanar enfermos. Donde vaya, se van a manifestar personas. Va a haber libertad. Esto no te ocasiona vivir una vida tranquilidad. Soy intocable. No. Van a venir dificultades. Satanás va a querer hacerte de tropiezo. Se va a manifestar. Van a haber maquinaciones. Van a haber complot. Todo lo que está escrito acá es para que se cumpla. Pero el poderoso está conmigo. A pesar de estar encarcelado, había un propósito. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ah, loco, yo no quiero ir porque no aguanto más esta vida. Pero dijo, no, somos cristianos, cantando himnos. Cantando himnos, alabaré, alabaré. Oh, imagínate el otro, un preso. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo alabas a Dios y está igual que nosotros? Dejá ese Dios tuyo, mira dónde te trajo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y de repente uno estruendo y se rompió todo. Y fueron libres, y fueron libres. Y no solo fueron libres, había un propósito. Había una persona que Dios tenía que tocar, que era ese carcelero. Necesitaba la salvación. ¿Qué debo de hacer? Dijo ahora, obediente, para poder ser salvo. Solamente no te vamos a pedir dinero, no nos vamos a hacer un cartel que no lo tenemos. Cree en el Señor Jesús. ¿Qué tenés que hacer vos con tu hermano, con el que no conoce? Pero hay dos cosas, hermano. Pero si no me comporto como hermano, no me puedo comportar como hijo, como discípulo. Para ser discípulo, tengo que primero vivirlo. ¿Amén? Dios era Dios, pero siendo Dios, ¿qué hizo? Imponía siendo Dios. Imponía, obligaba, denigraba, hacía excepción de personas, atendía a los que a él le parecía, llamaba a los que a él le parecía, o era igual con todos. El cual, siendo en forma de Dios, dice el 6, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué tengo que hacer, hermano, en esta tarde? Quiero ser como Jesús, me tengo que despojar a mí mismo. Hay heridas en mi corazón, me tengo que despojar. Hay áreas de mi vida que están siendo hoy, que estoy entendiendo, que son un obstáculo para mí. Yo, caminando con una herida, estoy frenando el propósito de Dios. Hay vidas que hoy están esperando por ti. Me atrevo a decirlo, hay personas y familias que hoy están esperando por ti. Solamente no es mágico, es obediencia. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Está dispuesto a ser perseguido? ¿Está dispuesto a ser perseguida? ¿Está dispuesto a que digan cualquier tipo de blasfemia contra de tu vida, de tu familia? ¿Está dispuesto a pagar el precio? Te tiene que convencer el Espíritu Santo. Esto es algo interno, es algo que cada uno de nosotros lo experimentamos. Quizás vengan miedo, quizás vengan temores. Este hombre que hoy está aquí tampoco estaba en sus planes. Iba en un camino hacia Damasco y el Espíritu Santo tuvo un encuentro profundo con él. Yo no sé si iba en una mula, si iba en un caballo, si iba en un carro. No dicen que iba. No sé por qué dicen que lo tiró de caballo. En algo iba. Lo que sé es que Dios lo tiró. No sé si lo tiró, lo tocó. Entró en su corazón, cambió su manera de pensar, su manera de vivir. Y Dios lo transformó. Puede hacerlo contigo, puede hacerlo. Puede hacerlo conmigo, puede hacerlo. Pero despojate, despojate. Tenés que morir. Despojate de vos mismo. Cuando vos te despojás de vos mismo, cuando vos te despojás de vos misma, Cristo se manifiesta y se glorifica. Y a veces dicen, ¿qué querés que ponga la otra mejilla? Y poner la otra mejilla no es para que te peguen. Poner la otra mejilla es cuando te pasa algo malo, vos te levantás. Eso es poner la otra mejilla. Sigo adelante. Poner la otra mejilla es cuando estás debilitado y viene un hermano y te dice, dale para adelante. Sí, pero si supiera lo que me pasó, y es difícil, pero dale, dale, vamos a apoyarnos. Tenés que seguir, no le des el brazo a torcer. No dejes que ellos crezcan, que Cristo crezca. Que vean que hay alguien que te respalda, que vean que no estás solo, que no estás sola. Y ahí es donde se manifiesta el poder. Cuando yo muero, cuando ya no me da el tiempo, que se arregle como pueda. Y bueno, ¿qué va a hacer? Estamos, no, hermano. Somos una iglesia. ¿Está pasando algo el hermano acá? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a darle una mano. Vamos a alentarlo. Me despojo de mí mismo. Ya no soy el que creo, sino Cristo se manifiesta a través de mi vida y me voy despojando. Entonces, ¿qué hizo él? Se despojó de sí mismo. No podía ser Dios si no se despojaba de sí mismo. Tú no puedes ser cristiano y predicar y seguidor de Cristo si no te despojas de ti mismo. Siempre decimos algo. ¿Cómo hizo Dios para hablar al mundo? Tuvo que hacerse hombre. Si ahora acá está lleno de pájaros y yo los quiero alimentar, voy con la mejor intención a querer alimentarlos, pero se van a ir porque no entienden mi idioma, mi lenguaje. Pajarito, vení, no va a venir. Quiero contarte comida. Vuelan, ¿verdad? Les tiro y están ahí. Y vienen y se van. Y hasta que yo no me vaya, no vienen. Pero si me convierto en pajarito, les digo, vení, no tengan miedo, soy yo, soy bueno. Yo quiero lo mejor para ustedes, les quiero dar esta comida. Vamos, vamos, que tienen comida, no es nada malo. Y vienen y comen. Lo mismo el Señor. Se hizo hombre y empezó a hablarnos como hombre. A vivir lo que vivimos, a sufrir lo que sufrimos, a padecer lo que padecemos. Entonces se hizo semejante a los hombres. Se despojó de su reinado, de su deidad, de su autoridad. Dormía en el medio del campo. No tenemos para comer, Dios va a suplir. ¿Qué hacemos nosotros? Somos imitadores. Ay, hermano, está difícil. Ay, cada vez peor. Esto se termina. Esto viene mal en peor. Esto, Jesús decía, Dios va a proveer. Tú y yo, a cero. Cuando empiecen a partir de hoy, hermano, está difícil, pero para nosotros no está difícil. Dios me va a proveer. Es que mirá que la inseguridad que hay, no compras reja, no compras esto. En vano vela el guardia si Jehová no edifica la casa. Yo sirvo a Dios y lo voy a seguir sirviendo así. Yo no le voy a demostrar al otro mi miedo. Yo le tengo que demostrar mi amor. Le tengo que demostrar que a través de mí la autoridad se gesta en Cristo. Pero me tengo que despojar. Si no nos despojamos, jamás vamos a poder ver como Cristo ve. Por eso no se puede levantar una iglesia poderosa si no tengo la visión de Cristo. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tenemos que hacer muchas veces, hermano? A nosotros mismos, morir delante de ti, Señor. Se humilló a sí mismo, es decir, ¿cómo es eso? No lo entiendo, era Dios, se humilló a sí mismo. Ay, vas a dejar de ser Dios. Ay, vas a ir con todo lo que te hizo. El mundo entero estaba maldiciéndose, matándose. Toda la obra que él había hecho de nada parece que valía. El primero que se humilló a sí mismo fue él. ¿Qué debes de hacer tú y yo? Lo mismo, hermano. Bajamos un cambio. Nunca vamos a perder. Lo que pasa es que creemos que perdemos. Que espere que venga. No va a venir. Si él no venía a la tierra, vamos a seguir esperando a irnos al infierno. ¡Ay, no, no! Que venga el Señor a mí. Y vino. Bueno, de la misma manera que él vino y se humilló, tú y yo debemos de humillarnos e ir. Cristo vino a salvar. Tú y yo nos humillamos, nos despojamos de nosotros mismos y tomamos lugar de siervo. Ya no somos, no, porque yo conozco la palabra. Porque acá si no es así, no, soy siervo. Dejé el lugar que ocupo como hermano en Cristo y ahora soy siervo, soy siervo. ¿Qué necesitas, hermano? Hace tiempo que no te veo. Me gustaría hablar contigo. ¿Estás entendiendo? De esto se trata, de gestar algo diferente en este tiempo, de no siempre lo mismo, la verdadera iglesia, buscarla. ¿Podemos? Sí podemos. ¿Cómo? Imitando este tipo de acciones que tenían los hermanos. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué sucede cuando tú te humillas ante Dios? Cuando tú te despojas. Cuando tú entiendes el mensaje y comienzas a captarlo y te dice, no me sirve esto. Pero estás loco, imagínate. No, estoy cuerdo, más cuerdo que nunca. Estoy entendiendo más que nunca el Evangelio. Y sé ahora cómo voy a obtener el poder. El poder real del Evangelio. ¿Cómo lo obtengo? A través de la humillación, a través de la exaltación que Dios me va a dar, no yo, no en mi tiempo. ¿Cuándo vas a ser reconocido o reconocida? Cuando el grano, si no cae y no muere, no va a dar fruto. Cuando más pienses para vos, cuando más planes hagas para vos como Pablo, más vas a menguar en el reino de los cielos. Pero cuando más pienses como Cristo y más mengúe, es que estás loco, estás loca. ¿A vos te parece con todo lo que te hizo esa gente? No me lo hizo a mí, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora Cristo se glorifica en mi debilidad. Y ahí viene el poder, hermano, ahí viene el espíritu, un espíritu de compasión, de amor. A ti ya no te mueven, Entonces pasas a ser un, como dicen hoy, un extraterrestre. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos cristianos, pasas a ser. No te afectan las cosas simples, porque te despojaste. Se termina el mundo. Gloria a Dios porque viene mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Pero antes tengo que algo que me encomendó, predicar la salvación. Como Pablo vio lo precioso que era el paraíso y dijo, pero no me puedo quedar. Tengo obligaciones. Tú y yo las tenemos en este tiempo. Vamos a Filipenses para terminar capítulo 4. ¿Qué dice el título, hermano? Regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque era una iglesia que se regocijaba. Era una iglesia dadivosa. Era una iglesia que servía al Dios vivo. Era una iglesia que al que no tenía le daba. Era una iglesia que no pedía. Era una iglesia que entendía el mensaje de Dios. Versículo 15. Filipenses 4, versículo 15. Dos hojitas para adelante de donde estábamos. Dice, y sabéis, también vosotros sos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quién? Los filipenses, hermano. Nadie quería dar nada, ni en aquellos tiempos. Ninguna iglesia le dijo a Pablo, andá que yo te apoyo, andá a ayudar, andá a establecer el reino de Dios. Estaba sirviendo a Dios, hermano. ¿Qué hizo él? Fue igual. A pesar de que ninguna iglesia lo ayudó, fue igual. Pues aún, Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, no es que estoy buscando nada de ustedes. No vine acá a buscar su dinero, no vine a buscar sus propiedades. No vine acá a currarlo, le estaba diciendo Pablo. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él buscaba fruto que abundase, hermano, ¿dónde? En la cuenta espiritual para vos. Cuanto más te asemejes a las cosas de Dios, más bendición vas a recibir. Pero no esperes lo de acá de la tierra, esperá lo de arriba. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él buscaba bendición para ello, pero no a través del aprovechamiento, no a través del ojo por ojo, no a través de lo que él pensaba, sino de lo que Dios le demandaba que hiciera. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido, ¿de quién? De Epafrodito, lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Gracias por el paquete de arroz que me mandaste, hermano. Gracias porque en el momento que tuve necesidad estuviste conmigo. Gracias porque me abriste la puerta para bendecirme. Gracias porque en el momento que necesitaba una palabra de aliento, estuviste. Gracias porque cuando quería tirar la toalla y dejarlo todo, me hablaste de parte de Dios con madurez. Era una iglesia madura, era una iglesia que entendía, era una iglesia que sabía el propósito que Dios estaba desarrollando en ello. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. También decía en el 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que, hermano, si en la abundancia nos mareamos, no estamos enseñados. Si cuando estamos pasando mal, maldecimos, no estamos enseñados. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y recién después de todo esto que entendimos, podés decirlo con libertad y con gozo. Este versículo que todos lo dicen fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo vas a poderlo, hermano? ¿Cuándo te vas a fortalecer? En Cristo. En tus debilidades, en tus angustias, en tus necesidades. Es que no tengo, pero sigo la misma vida. Es que hay grandes carencias. Es que hay falta entender, falta madurar. Cuando comiences a madurar, te vas a gozar de nada, de la nada. Cada piedra están cayendo, gloria a Dios, Señor. Es que no sale el sol hace día, gloria a Dios, Señor. Algún propósito debe de tener. Entonces lo que tú pienses que para mal, Dios está pensando para bien en tu vida. Lo que hoy estás pasando para mal, Dios está gestando algo precioso. Dios quiere moldearte, quiere prepararte, quiere fortalecerte en medio de la debilidad. Pero en Él no te vas a fortalecer en un hombre, no te vas a fortalecer en fulano o en mengano. Dios quiere que te fortalezca en Cristo. ¿Cuándo? Cuando entendiste el propósito. Cuando estás entendiendo, hay un problema, ya no lo miro como el mundo. Me estoy despojando a mí mismo. A ver un poquito. Vamos a abrir a ver qué dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo. Si no lo pudiste, porque no descansaste en Cristo. Porque no quisiste o no pudiste imitarlo. Pero si tú lo imitas, si tú le obedeces, lo vas a hacer. Lo vas a poder lograr. Vas a poder establecer la firmeza, vas a poder establecer el crecimiento que Dios quiere en este tiempo. Vas a poder establecer la madurez, vas a poder caminar con cordura, con diligencia, con rapidez, con amor. Ser astuto como serpiente y manso como una paloma. Vas a poder manejar tu carácter. Nada te va a mover, nada te va a sacar de tu contorno espiritual cuando tú comienzas a despojarte. Por eso hoy es el día para comprometernos conmigo, no, con la iglesia, no, con el Señor Jesús. Cada cual sepa a lo que se compromete. Cada cual sepa cómo actuará delante de Dios. Yo no puedo obligarte a ti. Es algo que tiene que nacer y gestarse en nuestro corazón. Pero sabemos y tenemos un camino hoy a imitar. Una iglesia, léalo todo el libro de los Filipenses. Es lindo y asesorarnos, hermano. Buscar las historias, buscar los comienzos. ¿Para qué? Para que podamos ir adquiriendo la misma fe, la misma fortaleza que estos hermanos tenían en aquellos tiempos. Solo de esta manera voy a poder crecer. ¿Cuándo? Cuando entiendo la palabra. Cuando ya no miro tanto los problemas, sino miro los beneficios del problema. Iba para un lado Pablo. ¿Qué pasó? Lo llevó el Señor para otro lado. Ahí está. Si tú estás viniendo para un lado y estás identificando que tienes muchos problemas, Dios quiere tratar contigo. No se levantó el enemigo no te atacó, no pasó esto, es que me pasó. No. Dios quiere tratar con lo profundo de tu corazón. Dios quiere dejarte una enseñanza y Dios quiere bendecirte. Dios quiere que seas de bendición a otro. Dios quiere que impartas el poder de Dios a otro. Dios quiere que enseñes a otro. ¿Me estás entendiendo? Ese es el tema. Vivir el Evangelio humildemente. No busques tu bien. Busca el bien del otro y vas a encontrar a Cristo. No quieras exaltarte, humillate. Vas a encontrar a Cristo. Pensá siempre en dar antes de recibir y vas a asemejarte más a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Espíritu Santo, venimos delante de tu presencia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, que podamos ser esta iglesia, Señor, que imitaba tu palabra, que imitaba y actuaba de acuerdo a los hechos, Padre, de acuerdo a lo que era instruida, lo que recibía de la palabra, lo aplicaba, Señor, y así recibía la bendición. En medio de las pruebas era bendecida, Señor. Padre, yo no sé las pruebas, Señor, que tú tienes con mi hermano, las pruebas que tú tienes con mi hermana, las pruebas que puedes tener aún con nuestra vida. Pero una cosa sí sé, Señor, que tú te manifiestas en medio de las peores dificultades, que tú te manifiestas en las peores oposiciones, que tú te manifiestas en los peores de los obstáculos, Señor. Padre, llévanos, Señor, a entender el propósito por el cual estamos en este lugar. Padre, ayúdame y ayuda a los hermanos, Señor, y a las hermanas, Padre, a poder establecer tu reino aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a morir cada día más, Señor, a nuestro ego. Ayúdanos a morir a nuestro humanismo. Ayúdanos a morir por total, Señor, a nuestros deseos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que tú puedas ser el centro total de nuestra vida. Padre, que nos podamos despojar en este día. Padre, ayúdame a despojarme. Trae, Señor, convicción. Trae ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gesta, Señor, en los corazones. Lo mismo, Señor, esa misma obediencia que había en mi hermano Pablo, Señor, que interpretaba, que paraba su oído para escuchar claramente, Señor, el mensaje que el Espíritu Santo tenía para él. Y cuando tenía que darse vuelta, se daba vuelta, Señor. Padre, que podamos ser esta iglesia, Señor. Padre, que podamos restaurar los valores de la iglesia que tú dejaste, Señor. Padre, ayúdanos a crecer en amor, en unidad, a respetarnos los unos a los otros, Señor, a alentarnos los unos a los otros. Padre, que nadie se crea más de nadie, sino que cada cual se humilla y sea humilde como tú lo fuiste. Padre, que podamos ser enseñados los unos de los otros, que podamos ser ejemplos los unos de los otros, que podamos mostrar la iglesia que tú estableciste hace tiempo atrás y que se han perdido estos valores. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, primeramente para mi vida, para mi familia, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que podamos tener un vínculo, un lugar de juntarnos, de unirnos, Señor, de poder, Señor, expresar tu palabra y de poder demostrarles a otros que no todo está perdido, que hay una iglesia en la cual puede ser diferente, y esa iglesia eres tú, esa iglesia soy yo. Tú no puedes esperar por otro. Comienza en este día, iglesia, a levantarte. Tú, persona, tienes que levantarse, y la iglesia y el nombre de Jesús será glorificado a través de tu testimonio, a través de tus hechos, a través de nuestros actos. Así se demandará. ¿Y cómo viene el poder, hermano? A través de la obediencia, sirviendo y alabando a Dios. ¿Estás en la cárcel? Alabalo. ¿Te faltaron cosas? Alabalo. Seguramente Dios esté gestando algo precioso y un plan precioso para cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, y te bendecimos, depositando nuestra confianza, como lo hicieron estos hermanos, en ti, regocijándonos siempre a pesar de la adversidad, a pesar de la falta de algunas cosas, Señor. Nos regocijamos porque estamos siendo preparados para saber tener y para no saber tener. Estamos preparados, Señor, para ganar contigo. No tomamos como pérdida nada que nos haya sucedido, porque hoy entendemos que era para perfección, que era para ganancia. Si hay cosas que tú nos has quitado, Dios mío, era porque era el tiempo de quitarla. Y si hay cosas que tú estás gestando en el futuro para ponerla, solo tú lo sabes. Pero establece tu reino en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias para la gloria del Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, Espíritu Santo. Padre, que podamos mirar como tú, Señor. Que podamos sentir como tú, Señor. Que podamos palpar como tú, Señor. Aleluya. Lo hacemos hoy. Aleluya. Ante tu altar. Sí, Señor, un compromiso contigo, Señor. Un compromiso. Solo contigo, Señor. Vivir en santidad. Venga tu reino sobre mi vida, Señor. Ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Sí, Señor, un pueblo que quiera agradarte, Señor. Con manos limpias, corazón puro. Solo para ti, Señor. Solo para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar. Santidad, hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Hombres y mujeres a tu servicio, Señor. Con manos limpias. Son puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos. Sí, Señor. Cuidaré mis ojos. Cuida de mis ojos, Señor. Cuida de mis manos, Señor. Cuidaré mis manos.